acción de gracias, por sus atrios alaba. Entro en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte Jehová. Alabate al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Hallelujah!